Traigo mi comitiva, duras haciendo fila, limpiando Guanajuato, sicarios con tiro arriba, a la frecuencia pilas, traigo puro homicida, con la sangre encarnizada, lanza granada y piñas, ando venadeando, al que se le olvida, que la calle está caliente y la corriente sigue viva, me gustó el jale, sentir la adrenalina, tumbar los rivales y prenderlos con gasolina, agarré colmillo, pa' abrir plaza donde ande, de los números romanos apunte bien la clase, más maña que fuerza, más huevos que metales, y eso que ando blindado cuando me vea que le jale. De los Fénix soy el 2 al servicio del patrón, listo pa' tronar el cuerno y lanza misiles sin mod. De los Fénix soy el 2 al servicio del patrón, listo pa' tronar el cuerno y lanza misiles sin mod. De los montes altos, de la sierra al cerro, también punto mome con lima, escucho mi fierro. Ya son varios años los vergazos de a peso, escuchan el granizo, la mina les atravieso. En tierra apache ya les tiré tiempo, y aquí ando al tirante, pa' un entreno me peino. Les dejo caer el remia, barretazo resuelvo, en chismes no me envuelvo, entro, pego, limpio y vuelvo. Fierro yugoslavos, gringos y del centro, chingo de parques pa' que se paren seco. Soy de la mata, soy tamaulipeco. Traigo un chingo de fierro, huevos pa' que haya fuego. Me firme con los números romanos, con todos mis hermanos. Saludo pa' el Gil, pa' el 4-4, pa' el 138. De los Fénix soy el 2 al servicio del patrón, listo pa' tronar el cuerno y lanza misiles y mod. De los Fénix soy el 2 al servicio del patrón, listo pa' tronar el cuerno y lanza misiles y mod. La unión hace la fuerza, yo aquí ando con mis carnales, todos encapuchados, suena macizo el barret. Los han visto entrando pero ya no ven que salen, estamos listos pa'l combate, los míos nunca se abren. Are Dani, compadre Mike, andamos al tirante con duros en Irak. Si ven el porte elegante nos tocó festejar. Primero en mi familia yo no dejo de pelear. De los Fénix soy el los a la orden de papá. Compadre Dani, compadre Mike, andamos al tirante con duros en Irak. Si ven el porte elegante nos tocó festejar. Primero en mi familia yo no dejo de pelear. De los Fénix soy el los a la orden de papá.